soy Alcira Argumedo, socióloga, investigadora del CONICET. Ahora he sido diputada nacional electa por Proyecto Sur. Creo que el tema de la violencia de los adolescentes que viene en incremento no es sino un emergente, un síntoma de procesos más profundos que indudablemente están dando cuenta de una sociedad que les niega una mirada de porvenir, les niega sentido a su propia vida, y esto genera un resentimiento, un estado de malestar muy profundo, que suele suceder que se vuelque hacia los padres o hacia quienes están más cercanos de ellos. Me parece que la sociedad argentina tiene que tomar en cuenta este elemento, no para hacer una represión sobre los chicos, sino para entender qué nos están queriendo decir, porque muchas veces los problemas de conducta, y esto pasa en la escuela, son formas malas de decir un buen mensaje. Y a veces se toma en cuenta la forma en que se dice el mensaje y no el mensaje que se está queriendo decir. Y esto me parece que está en la base de este nivel de irritabilidad y de agresividad que se están dando a nuestros adolescentes y que es altamente peligrosa, pero que no es culpa de los adolescentes. Nos está llamando la atención acerca de que algo anda muy mal en el país, y eso por lo demás lo sabemos, ¿no?